Cuentos feministas para niños y niñas, una producción de La Voladora Radio. Les demostraré lo que puedo lograr en la vida. Había una vez una niña que soñaba con ser doctora. Se llamaba Valquiza y era muy buena estudiante. Sin embargo, un día descubrió que su padre le había prometido a su tío casarla con uno de sus primos. Valquiza estaba horrorizada. «No pueden obligarme a casarme, yo quiero ser doctora». Por desgracia, el país en el que vive Valquiza permite a los padres arreglar los matrimonios de sus hijas cuando ellas todavía son niñas. «Solo déjenme estudiar 5 años más», les rogó Valquiza a sus padres. Ellos accedieron a posponer la boda, pero 5 años después, el amor de Valquiza por el conocimiento se había hecho aún más fuerte. La noche antes de la boda, Valquiza huyó de su casa y corrió a la estación de policía más cercana para pedir ayuda. Decidió desafiar a su tío frente a un jurado. Le aterraba que esa decisión pusiera a toda su familia en su contra, pero su mamá la apoyó en secreto para que siguiera luchando. El juez estuvo de acuerdo con Valquiza, y como su tío la amenazó, lo obligaron a salir del país. El día que gané el caso y volví a ponerme el uniforme de la escuela, sentí que mi vida había vuelto a empezar, comentó Valquiza. En la actualidad, Valquiza se está preparando para ser doctora. También hace campaña para que otras jóvenes sigan su ejemplo y se nieguen a aceptar los matrimonios forzados. Para ello, visita escuelas y habla con jefes tribales al respecto. Estudien con todas sus fuerzas. No es fácil, pero es nuestra única esperanza, les dice Valquiza a las niñas. Valquiza Chaibu, activista, nació en Nigeria en 1995. Cuentos feministas para niños y niñas está basada en el libro Cuentos para niñas rebeldes, de Elena Favilli y Francesca Capsilo.